Buenas tardes, bienvenidos a la segunda, al segundo programa de Peladilla. Hoy es miércoles 2 de mayo de 2012, estamos en Radio Bronca, en el 104.5. El programa se puede escuchar y, como toda la programación de Radio Bronca, en radiobronca.info, en internet. Hemos abierto el programa con el grupo Gore. La canción se llama After, del disco Heart Gore. Heart acabado en T. Es el primer disco de un grupo holandés bastante llamativo, minimalista, potente, que comenzó en 1985 y que publicaron 6 discos, y además de hacer 3 sesiones para un programa histórico en la radio británica y en la radio mundial, el programa John Peel. Y bueno, pues es un grupo que sigue sonando bien vigente. Deverová Jiva, desde Tábor, una pequeña ciudad de la República Checa. La canción se llama Speje Heading For, del disco Do Stran. Bueno, desde Peladilla os recomendamos con fervor ambos discos, los dos discos que hizo esta gran banda checa. Este Do Stran y el siguiente Club 59, publicados en 2005 y 2006 respectivamente. Note to self. Be erect by 10:30. Be strong, be proud, be able, be charmed. Be extended, be in motion, be at loggerheads with Chris. Like Chris was crisp, like Chris was crisp. friends avoid this town like this town avoided us. Like Meadowstock, the valley where this woman used to live and bathe and breathe and be murdered. Bathe and breathe and be murdered. Desde Cardiff, en Gales, en el Reino Unido, McCluskey, un trío sensacional, de lo más excitante que pudimos escuchar en la primera mitad de la década pasada. La canción que acabamos de oír se llama She Will Only Bring You Happiness, de su tercer disco, de largo título, The Difference Between You and Me Is That I'm Not On Fire, a la postre, el último de la banda. The Best Is Over, de White Tornado, una banda italiana de la segunda mitad de la década de los 90, del disco From Hand to Mouth, su único LP. Solo hicieron este disco, White Tornado, y dos EPs compartidos con los grupos Colosamite y Oxbow. Desguace Beni, esta peladilla de un minuto que se llama Jinete y Amazona y que acabamos de estrenar aquí, como quien no quiere la cosa, pero de verdad, la acabamos de estrenar. Es un dúo de Madrid, Desguace Beni, lleno de vida y que está formado por los hermanos Peláez, batería ella y guitarra él. My Disco, la canción se llama Closer, como han estado repitiendo ellos todos estos tres minutos que dura este temazo del disco Little Joy. My Disco es un trío de Australia que tiene un directo apabullante. Mind you, facochère strangule vos culs, mes ronces. Une facochère strangule vos culs, mes ronces. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête.

Ox Scapula, la canción For Several de su debut, no discográfico porque fue una cassette, que lleva por título Lux USA Cup. Allá por 2009 fue cuando descubrimos a este cuarteto de Stoke-on-Trent, una pequeña ciudad industrial de la Inglaterra pura. Es un cuarteto delicioso que publicó un LP y dos EPs compartidos, todos ellos recomendables. Podéis encontrar toda la discografía del grupo en su Bandcamp, oxescapula.bandcamp.com. Las luces del cabaret. Sí, se nos ha quedado la respiración un poco de aquella manera. Con el señor Fajardo, El fin del trayecto, así se llama la canción que acabamos de disfrutar en Peladilla, en Radio Bronca. ¿Quién es Fajardo? Pues Fajardo es un creador de Fuerteventura que hace canciones gloriosas, que son para algunos de nosotros verdaderas tablas de salvación. El fin del trayecto es la canción que abre su segundo trabajo discográfico, que es el EP Muñecos, publicado en vinilo de 180 gramos en 2011. The Day I Would Bury You, de Nina Anastasia y Jim White. Vaya dos. El disco que publicaron así como Nina Anastasia y Jim White se llama You Follow Me. Se publicó en 2006 y es una obra maestra. My name is Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I belong. My father is rich and white. He forced my mother. Écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM. Estás escuchando Peladilla en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Antes de la cuña hemos escuchado Enablers, una versión de Nina Simone de la canción Four Women, incluida en el tercer disco del grupo de San Francisco, en nombre Tundra. Voy a darle las gracias a bueno, hoy tenemos una novedad, tenemos a nuestra compañera Patri Arcada en los mandos técnicos y quiero agradecerle que esté aquí colaborando con nosotros y haciendo posible que la peladilla sea tal. Vamos a seguir escuchando música. Grandfather. La canción se llama Awol, A-W-O-E-L, y está incluida en el disco de debut de este trío de Nueva York titulado Why I Try, una obra grabada en 2010 por el señor Steve Albini en sus estudios de Chicago en 3 días. Cloud Nothings, de su segundo disco Attack on Memory. La canción se llama No Sentiment. Nos vamos a despedir, nos queda una canción más por escuchar y nos vamos a despedir hasta la peladilla 3, que será el miércoles que viene, 9 de mayo, también a las 7 de la tarde. Deciros que si os apetece saber un poco más de los grupos que ponemos e indagar y demás, vamos a inaugurar un blog que va a estar en el, bueno, próximamente, cuando sea posible, en el podcast de este programa, y ahí podréis tener todos los links a los grupos que estamos pinchando. Os dejamos ahora con un clásico de la programación de Radio Bronca, que es el programa Chanquete ha muerto. Nuestros compañeros ya están aquí y, lo dicho, nos vamos a despedir. Nos vamos con Le Singe Blanc, un trío de Metz que ya hemos tenido en Francia, que ya hemos tenido la suerte de ver por aquí, ya que sus dos últimas giras pasaron por... La última no hace mucho, en enero de 2012. Sus conciertos son experiencias altamente sensoriales.